3 probando. Ahí llega, lenta y fílmicamente, el boludo que toca el ukelele. Si lo ignoran, no le duele. Es el astro del ukelele. Está seguro y lo demuestra con 2 tonos de mierda. Y su voz de gaseosa la casera. Y sus letras amaneradas pero con moralejas. El que no folla, se deja. Ahí está, señores, el gran boludo del ukelele. No es pijo, no es concheto, no es jefe. Trabaja en un call center donde no toca el ukelele. Nos contará sus batallitas de amor fugaz, su tristeza ukelequiana en la Barcelona de las modas pasajeras. Y se tomará 2 tragos, uno liviano y el otro pesado. Y pronto se irá a su casa en el histórico barrio de Gracia. Se irá en silencio y sus pasos serán migajas, imaginando nuevas cancioncitas con su ukelele. Pero nunca, nunca, nunca jamás hablará de su trabajo precario. Porque eso, señores míos, eso sí le duele, con o sin ukelele. There goes Bill dancing up and down the stairs.